I give you a shot. Tú sabes, anyway. Yeah, ay, ay, ay. Dice noche. Sientes todo el fuego y pasión. ¿Por qué no le dices que conmigo fuiste infiel? Y piensas en mí cuando tú duermes junto a él. Estoy encadenado a tus besos. Vivo acorralado a tu cuerpo. Quiero ser el dueño de tus sueños. Duele amarte, sí. Porque hay otro más.